es increíble. Las leyes de la gravedad no pueden explicar cómo hizo Don Santiago, arriba de un corchito, recorrió todo el océano Atlántico. ¡Qué misterio! Oiga, señor, ¿me puede decir si ese que está ahí en la luna? No, caballero, yo no soy de este barrio, perdóneme. Compatriota del vino tinto, alegría del amor, camarada de los ensueños, compatriota del arco iris de una flor, almirante del corcho, capitán del corazón, almirante de las estrellas, capitán del ruiseñor, compatriota de las fiestas, de las mujeres y del amor, almirante del corcho, capitán del vino. Eres mago entre los magos, tu talento es una canción que inspira a los artistas que creen en el amor. Almirante del corcho, capitán del corazón, almirante de las estrellas, capitán del ruiseñor, compatriota de las mujeres, de las fiestas, brindemos por el amor. Estoy a favor de Copérnico, porque la tierra gira, gira y gira. ¡Viva el vino tinto, loco! Compatriota de las estrellas, que tú viajas con tu corazón, almirante de las galaxias, hermano del ruiseñor. Vino tinto, vino tinto, vino tinto, brindemos por la paz. Vino tinto, vino tinto, brindemos por la paz de Israel y Palestina, de Israel y Palestina. Vino tinto, vino tinto, que los pueblos del mundo dancen por la paz de Palestina e Israel.